Radio Tepoztlán presenta Espacio para los Creadores. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa Espacio para los Creadores en Radio Tepoztlán. En esta ocasión tenemos aquí la presencia en cabina de los tripulantes de un grupo muy muy especial, la tripulación 420 es el nombre del grupo, y tenemos aquí en la cabina a Lorraine y a Alf. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Bueno, pues algunos de nuestros amigos conocen a Lorraine, y pues porque durante un buen tiempo estuvo viviendo aquí en Tepoztlán. Y bueno, pues vamos a platicar sobre esta música, esta tocada que ustedes tienen, este grupo, esta tripulación. Pues platiquen un poco de la historia y de la propuesta musical de su organización, de su grupo, de su tripulación. Sí, más que especial, yo diría espacial. Ajá. Y pues en eso consiste, ¿no? En recobrar y hacer en vivo esos pasajes en los que hemos estado nosotros viajando por el espacio, por los diferentes lugares del universo. Entonces es una forma de compartirla y de expresarlo, de entendernos y llegar a un punto en el que podamos expresarlo y sentir que no estamos tan locos. O sea que tenemos entonces en cabina una presencia muy espacial aquí. Así con es. Lorraine y con Alf de esta tripulación. Entonces podemos pensar que ustedes han, digamos que la propuesta es como un viaje al interior o al universo. Y bueno, lo que nos estás explicando es que esta propuesta, este viaje, ustedes lo comparten a través de su música, y va más allá de música, ¿no? Porque es todo un, digamos, todo un acontecer ahí. Así escénico, es. Presencial, ¿no? En realidad es algo que se puede percibir con todos los sentidos, ¿no? Desde lo visual, lo auditivo, hasta las vibraciones que siente el cuerpo con el tacto. Entonces uno empieza a dejarse ir y se va, ¿no? Los invitamos a que suban a nuestra nave. Ajá. Y que se vayan a dar el rol con nosotros. Muy bien. Y bueno, ¿desde cuándo están ustedes navegando en esta, o tripulando esta nave de esta manera, ya con este equipo, con esta propuesta? ¿Como cuántos años? Unos 300. Milenios, ¿no? Sí. Ya son milenios, se me va la cuenta. No, no, son como vamos a cumplir, creo, 372 años. 372 años. 372 años ya. ¿Y de dónde viene el tripulación 420? Ah, eso es algo muy especial, ¿no? La tripulación es un... Es una... dos palabras que forman una. Que venía de trip, que es viaje, y ul, que es como unión, ¿no? Entonces es un viaje en unión. Ajá. Y el 420, eso es un misterio que nunca les vamos a decir a nadie. Eso es. Entonces el 420 es parte del misterio de todo lo demás, que también resulta bastante misterioso. Y la tripulación es un viaje conjunto, ¿no? Un viaje unidos, un viaje compartido, ¿no? Sí. Y que, bueno, tenemos que, aquí me estaban comentando que hay varios integrantes de esta tripulación, de este viaje, que eres tú, Lorraine, Alf, y Ray, Mari y también Ana Fernández. Que hay alguna, bueno, antes de pensar en la, digamos, en la propuesta musical, o pensando en la propuesta musical, ¿qué tipo de, o cómo definen ustedes ¿Hay algún género que pudiera definir esta música? Bueno, porque ya me dijiste que es mucho más que música, ¿no? Pero digamos, esta propuesta escénica, musical, este viaje. Pues, no sé, nosotros tomamos mucho como influencia también de la música, que era como el soul, ¿no? El soul. El soul, el rhythm and blues, un poco el rock psicodélico y un poco de progre, ¿no? Pero en realidad le llamamos soul porque soul significa alma. En realidad son cinco almas expandiéndose como en una espiral, que es lo que forman la música. Eso es. Y bueno, Lorraine, ¿cómo es que te integras? ¿Cómo es que tú te subes a esta nave? ¿Y hasta dónde vas en esta nave? ¿Hasta dónde viajas? ¿Qué haces tú ahí? Pues yo me subí a esta nave cuyos tripulantes eran aquí el Alf y Ray, que se conocían desde hace tiempo. Ray es el baterista. Y pues como que me invitaron a escucharlos, me identifiqué mucho. Y pues somos dos generaciones, definitivamente. Ellos están en sus 19 millones de años y yo estoy como por ahí de los 50 billones. Y me empecé a sentir muy identificada y muy rejuvenecida en esta nave espacial con esta música que tiene un poco de los 60s, de los 70s, de los 80s y de después del 2012. Muy creativa, todo es original, con muchos efectos, o sea, con la parte moderna y tecnológica, pero al mismo tiempo muy prístina, ¿no? Tiene algo muy primitivo, con ambientes de bosques, de duendes, ya oirán la música, pero también hay algo del latino, algo de jazz, algo, y pues muy progresivo, el rock progresivo sería lo que. Entonces, bueno, todo esto me llega a mí, y como hacía falta un tecladista, recordé a mi amiga Ana, que conocí en Cancún hace otros 40 millones de años. Y entonces Ana vino a subirse a la nave también y se sintió bastante identificada. Bueno, ahorita antes de platicar de cada quien, qué papel juega y qué instrumentos maneja, vamos a ¿qué pieza vamos a escuchar? Vamos a escuchar una vez una pieza, ¿no? Para irnos metiendo un poquito. La noche en vivo. Vamos a escuchar La noche en vivo. Muy la bien, noite. Pues estamos escuchando entonces con la tripulación 420, aquí en Radio Tepoztlán, en su programa Espacio para los Creadores, Noche en vivo aquí en Tepoztlán. Se llama La Noche, esperemos que les guste. Thank you. que la luna brillaba como una luz clara, auténtica estaba. Una noche tan mágicamente bella, ser parte de mí demasiadas estrellas. Bueno, pues esta noche tan especial, que es como una noche universal, una noche planetaria, o una noche pues de un gran viaje interestelar, ¿no? Pues entre sus, digamos, es una creación original tuya, Alf, o es un colectivo, ¿cómo es? En realidad, yo escribí las canciones con mi mano y mi papel y mis ideas, pero yo creo que el arte es una gran pared en la vida, como una pared en la que todos pintamos, ¿no? Como un lienzo, ¿no? Como un lienzo inmenso. Bueno, pero pared en el sentido como de graffiti, ¿o qué? En el que todos escriben sus ideas, ¿no? Y, por ejemplo, si tú dibujas algo, eso también es parte de mí. Entonces, lo que yo hago es parte de todos nosotros. O sea que, pues tú como creador, como más que músico, pero como esta propuesta que haces, lo que vas es recogiendo lo que tú sientes, que es la expresión de muchas otras personas, y tú la escribes, tú la compones y ustedes la interpretan. Sería esa la idea, ¿no? No, en realidad es como que lo que yo saco de mí es de todos, ¿no? Uh-huh. En realidad es como una parte de todos nosotros, es lo que yo hago. Y una parte de lo que cualquier persona hace también es parte de mí, parte de todos. Bueno, entonces es como una gran pared del arte, ¿no? En la que uno puede escribir y si alguien hizo algo, uno le puede mejorar, alguien le puede... Así veo yo. Una especie de mural colectivo, ¿no? Ajá. Bueno, y regresemos un poquito a la propuesta musical. Bueno, entonces, esta pieza que escuchamos, Noche, que fue interpretada en vivo hace unos días aquí en Tepoztlán, es, bueno, esta expresión de este muro, de esta pared en donde mucha gente ha ido poniendo su contribución y tú de alguna manera lo reflejas, lo expresas, ¿no? Aunque ya me aclaraste sí. que no es exactamente así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿y tú, Lorraine, qué instrumento tocas? Yo canto, toco el djembé, toco instrumentos acústicos, hago muchos ruidos, me puedo expresar y pues hemos llegado a llamar nuestro género rock medicinal o rock medicinal. Sanador, ¿no? Ajá. Para usar un término medio esotérico. Sanarrock, sí, y bueno, yo porque yo puedo llegar a un ensayo totalmente deprimida, enajenada, y en el momento en que empezamos a hacer la música, me siento revivida y salgo de ahí con mucha pila. Entonces, y hemos notado en los públicos que para los que hemos tocado en lugares de todos tipos, que atrae mucho, o sea, llega la gente, se atrae, se ponen a bailar, sonríen, se expresan. Entonces, como me he dedicado a la sanación por varios años, creo que esto es una especie de musicoterapia, rock musicoterapéutico. Bueno, entonces, Alf, tú compones, tú de alguna manera como que expresas, que también tienes algún instrumento o algunos instrumentos en lo particular que tú prefieras interpretar o tocar. Pues en la tripulación yo toco la guitarra, la voz y la flauta transversa. Uh-huh. Pero también pues jugamos con sonidos, ¿no? Hacemos pues ambientes, hacemos un poco del tecocoli, que es el caracol. Uh-huh. Varios instrumentos, ¿no? Jugamos con... ¿Tienes una formación más o menos formal, digamos, como músico, como guitarrista o flautista, o todo es, digamos, como empírico? Pues se podría decir que es empírico. Ajá. Sé cómo se usa, ¿no? Pero en realidad va más allá de eso, porque pues no me importa qué acorde es, sino lo que expresa. Suena, ¿no? Más bien lo que expresa. ¿Y Ray, qué es lo que hace Ray en el grupo? Él es el baterista. Ah, sí, me decías que es el baterista. ¿Y Mari? Es el bajista, él. De las notas subsónicas. Muy bien, y entonces tenemos a Ana Fernández, que obviamente pues a ella la conocemos y la estimamos mucho de hace mucho tiempo, y sabemos que es una pianista, tecladista muy notable, y bueno, aprovechamos para enviarle un saludo. ¿Por qué no vamos a escuchar? ¿Por qué no escuchamos otra pieza que por cierto hay un video muy, muy interesante, muy divertido, esta de los monstruos, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a escuchar los monstruos y regresamos monstruos. Y comentamos sobre este video. Entonces, estamos aquí en el Espacio para los Creadores, en Radio Tepoztlán, platicando con la tripulación 420, con Lorraine y Alf, y vamos a escuchar Los Monstruos con esta tripulación 420. Regresamos en un momento. Yo trataba y trataba y no me dejaban dormir. Trataba y no me dejaban dormir. Entonces yo corría, persistía y con rituales protegía la incansable envoltura de mi ser. Pensé que con un gran poder mental yo los podría vencer. Pensé que con un gran poder mental yo los podría vencer. Eran muchos más que muchos, eran demasiados. Azules, rojos, verdes, negros y morados. Con los ojos rojos y todos mareados. Lo peor de todo es que estaban malhumorados. ¿Malhumorados? Lanzaban en las noches, en los sueños se adueñaban, y en mis pensamientos danzaban dentro de mi cabeza. Que a la fecha todavía no se endereza. Solo necesito un poco de naturaleza. Carne en la cabeza esta maleza. Que estos monstruos pasen a la historia. Y así yo pase más rápido a la gloria. Pensé que rompiendo las cadenas de esta sumisión, pensé que podía sacarlos de aquí cantando esta canción. Mas ellos cantaban, danzaban, gritaban, saltaban sobre mi cama, tiraban las cosas, mordían la ropa y a mis gatos atacaban. Es por eso que de este lugar yo los quería sacar. Es por eso que entre más trataba siempre los oía cantar. Regresamos, escuchamos estos monstruos, los seis monstruos. ¿Quiénes son estos seis monstruos? Híjole, son unos seres que están molestando, ya se nos pega, ¿no? Bueno, un día yo me dio mucha calentura y pues eran así azules, verdes, negros, morados, rojos. Y los empecé a ver y me di cuenta que estaban siempre ahí. Siempre andaban por ahí, acompañándote los monstruos. Y bueno, pues esta pieza existe su versión en YouTube, ¿no? Se puede ver en sí, algún lado. En YouTube está el videoclip. ¿Cómo lo buscan? Lo buscan como Tripulación 420, seis monstruos, o solo seis monstruos. Ajá. Con eso ya la encuentra uno. Monstruos. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, pues si alguien le llama la atención esta pieza, los seis monstruos, Los seis monstruos, la pueden encontrar en YouTube, buscan ahí Tripulación 420, los seis monstruos, y bueno, pues se pueden divertir un rato, y creo que no es la misma versión que escuchamos, ¿verdad? Es la misma versión. Sí. Muy bien. Bueno, ¿por qué no platicamos el concierto que van a estar aquí, respecto al concierto en el que van a estar aquí en Tepoztlán esta semana? Platíquenos un poco de este concierto, cuál es la idea, cuál es la propuesta, de dónde y todo. Pues sí, la propuesta es que todos los viajeros del espacio nos empecemos a juntar, empecemos a hacer reuniones y empecemos a juntar energías, empecemos a transmitir, ¿no? Y empiecen a conocernos y a conocer nosotros a ellos, ¿no? Entonces, más que nada queremos eso, ¿no? Ser como un gran baile, una gran expresión, la que todos podamos pues abrir ese gran mundo de posibilidades. Uh-huh. Y creemos que Tepoztlán es un lugar con mucha energía. Mucha energía. Y la gente, pues la gente que sea llamada, como que les llame ahí, van a estar ahí. Y pues queremos hacer un algo muy bonito. Uh-huh. Entonces, bueno, pues podemos, para fines terrestres, podemos convocar a quienes les haya interesado o les interese conocer esta propuesta, o quienes ya los conozcan y quieran volverlos a acompañar. Es este viernes 7, viernes 9 de septiembre en El Telón, ¿no? Bueno, El Telón, pues nuestro público, la mayor parte sabe dónde está ubicado, porque hemos entrevistado a varios de sus de personas que han tocado allá. El mismo Bolaños ha venido aquí a platicar con nosotros, de tal manera que pues ya lo conocen, pero es ahí en el callejón de Tecuac, en el Valle de Atongo. Y bueno, pues qué más, el viernes 9 de septiembre a las 21 horas en El Telón. No veo ahí, pero allá sí lo veo. Cerrada de Tecuac, número 48, Valle de Atongo, y la tripulación 420 en concierto. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran compartir con nuestro público, con nuestros radioescuchas, con sus invitados a esta tocada? Pues que desde que empezamos hace 3 meses, un poquito más de 3 meses, como tal tripulación, hemos crecido, como hemos tocado en muchos lugares, nos hemos conocido entre nosotros más, entonces, para los que ya nos oyeron, nos gustaría mucho que nos volvieran a oír y vieran que la nave sigue subiendo en ciclos ascendentes, y que va a estar, yo creo que, o sea, nos divertimos nosotros, creo que se divertirán ustedes, hay un poco de performance, multimedia, todo combinado. Y con muchas ganas de que también escuchen las letras, porque son muy juguetonas y parece que dicen puras loqueras, pero dicen cosas, dicen más allá de lo que parece. Incluso esos 6 monstruos, bueno, cada quien los interpreta como quiere, pero para mí son totalmente los monstruos del inconsciente, ese que nos molesta y nos molesta, y que la única manera de sacarlo es cantándolo, gritándolo, aullándolo. Entonces, pero además esos monstruos se vuelven parte de la banda, ¿no? Exacto, es como ya si los integras ahí, ya pues ahí andan los monstruos, ya anda todo el mundo, ¿no? Sí, ya bailan tanto y todo, que aunque empiezan malhumorados, salen de ahí riéndose y divertidos. Hay como una mutación, como monstruos mutantes. Bueno, Alf, ¿qué más nos quieres los compartir? Los mutantes somos nosotros, creo. Estamos mutando monstruos. Los empezamos a mutar, ¿no? De repente cambiamos de monstruito y así. Muy bien, pues entonces, pues ahí queda la invitación. ¿Qué más, Alf? Sí, pues esperamos verlos ahí. Vale la pena, es un buen evento. Y esperamos verlos por ahí. Muy bien, pues entonces el viernes 9 a las 21 horas, a las 9 de la noche, en El Telón, ahí en Valle de Atongo, en la privada, en la cerrada de Tecuac. Cover 100 pesos. Por ahí veo que dice cover 100 pesos. Estación. Y ya no la tripulación. Bueno, pues muchísimas gracias por haberse dado la vuelta acá a Radio Tepoztlán. Y por ahí nos vemos el viernes. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos también. Radio Tepoztlán presentó Espacio para los Creadores.